Tenemos que decirles también que ustedes no quedan exentos de culpa. El planeta Tera es una célula viviente y todo lo que ustedes negativamente hacen, la afecta tremendamente. Contaminación, capa de ozono, extracción y utilización del petróleo y derivados, emanación de gases, contaminación de los mares, ríos y lagos, utilización de las máquinas LHC y HAARP, experimentos bélicos, guerras en algunos países, crianza y matanza indiscriminada de animales, calentamiento global, experimentos químicos, guerras bacteriológicas, fumigación de la tierra y la atmósfera con pesticidas, etc. Todo esto trae consecuencias negativas para el planeta. 11. Cuando las energías pensamientos positivas, almas, que viven en el electromagnetismo se liberen y vayan a otra realidad de existencia, ¿qué pasará con el electromagnetismo del planeta? ¿Cómo será controlado y dónde irán las almas que desencarnen? Hasta ahora el cerebro planeta Tera se ha desarrollado naturalmente por un proceso propio de existencia y ha mantenido su lado izquierdo y derecho trabajando en forma normal. Ningún factor artificial ha intervenido en el desenvolvimiento de las energías pensamientos, almas. A pesar que la fuerza negativa reptiliana ha dominado y manipulado a los seres del planeta, lo han hecho siempre en forma psicológica y astuta. Esto ya no lo podremos afirmar en el futuro. Porque la fuerza negativa está sintiendo que está perdiendo su fuerza de manipulación, puesto que muchos seres se están libertando, abriendo los ojos y dándose cuenta de los errores y de la farsa en que vivieron. La fuerza negativa enferma al perder su dominio y al darse cuenta que su astucia ya no da los resultados esperados, comenzará a usar métodos más drásticos y crueles. Estos se ejecutarán a través de máquinas controladoras de mentes y del electromagnetismo, de esta manera continuarán manteniendo a sus esclavos trabajando para ellos. Cuando ellos controlen definitivamente las mentes de los seres, que no trascenderán en los próximos 200 años y sean aquellos que se queden en el exterior del planeta, la vida aparentemente continuará igual. Solo que habrá una diferencia enorme entre la vida actual y el futuro próximo, porque las almas que desencarnen irán al lado izquierdo del cerebro planetario, ya que el lado derecho en el futuro, se comenzará a atrofiar por la falta de uso y por la densidad alarmante de energías, pensamientos, almas, que lo alimentará. Queremos decir con esta explicación, que al ser el hombre controlado y manipulado con máquinas artificiales, su cerebro solo funcionará con el lado izquierdo, el derecho tenderá a atrofiarse por falta de uso. Por este motivo el lado derecho del cerebro planetario no existirá, eso significa que el electromagnetismo del planeta desaparecerá, dejando solo la gravedad, que es lo que determinará al hombre, entre el año 2300 hasta el año 2800.